Dijimos que la santificación es una obra de gracia, es decir, algo que Dios hace. ¿Sí? Es una doble obra de gracia por la cual Dios posicionalmente, o sea, en primer lugar, por eso se llama doble obra de gracia. Por un lado, Dios posicionalmente nos acredita la perfecta santidad de Cristo. ¿Somos santos acaso nosotros por mérito propio? Pues es obvio que no, ¿verdad? Si entendemos lo que significa santidad, que es un apartamiento completo del pecado para los propósitos divinos. Entonces, no somos perfectamente apartados del pecado, todavía lidiamos con esa realidad. Pero Dios nos acredita la santidad de Cristo, nos declara santos. Es el término más común para referirse, de hecho, a los cristianos en el Nuevo Testamento. Se les llama santos. Aunque no lo somos en manera práctica, sí lo somos de manera legal, de manera posicional. ¿Me doy a entender? En Cristo, santos ya, santificados, declarados santos. Pero también hay una dinámica de la santificación que es la que llamamos progresiva o condicional. Es esa obra de la gracia de Dios que en el diario vivir nos sigue perfeccionando al hacernos capaces de morir al pecado, resistirlo, vencerlo y vivir para la justicia de una manera cada vez más perfeccionada. A eso es lo que llamamos la santificación progresiva. Por eso en la Biblia encuentras dos tipos de pasajes. Pasajes en donde ya se nos declara santos, pasajes donde se nos ordena santificarnos. Y no es que se contradigan, se complementan. ¿Hasta aquí estoy siendo claro? Muy bien. Entonces, podemos resumir que somos santos posicionalmente y somos santos progresivamente. ¿Ok? La santificación posicional fue el tema de consideración del último de los estudios de esta serie. Hoy vamos a hablar acerca de la santificación progresiva. Bueno, entonces en el último estudio consideramos los asuntos generales en cuanto a la santificación y también mencionamos que la hay de dos tipos. La santificación progresiva es el segundo tipo y la santificación posicional es el primer tipo. Y lo concerniente a la santificación posicional fue explicado en la enseñanza anterior. Y hoy vamos a concentrar nuestra atención en aprender acerca de la santificación progresiva. Muy bien. Y tenemos mucho que abarcar, así que vamos a sacarle el máximo provecho a cada minuto de nuestro tiempo. Lo primero que queremos decir es que la santificación progresiva es una realidad en la vida de los creyentes. Vamos a ver algunos de sus detalles. Antes de eso, permítame decir a modo de introducción, hay tres asuntos que se deben distinguir al hablar de la santificación progresiva: su realidad, sus participantes y sus medios. Esos son los tres puntos que vamos a tratar de cubrir en esta enseñanza. Empecemos hablando de la realidad. La santificación progresiva es una realidad. Vamos a decir, en cuanto a la realidad de la santificación progresiva, debemos con humildad reconocer, primeramente, aunque es real la santificación progresiva, nunca la vamos a lograr de forma total. Siempre vamos a estar buscándola, pero nunca la vamos a lograr de manera total, sino hasta la muerte. Vamos a estar persiguiendo y creciendo en la santificación, pero nunca vamos a llegar hasta el final, sino que al morir, entonces ahí finalmente vamos a subir lo que nos falta y nos unimos a la santificación posicional. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 46. Vamos a comenzar a ver pasajes de las Escrituras. Primero de Reyes, capítulo 8, dice en el versículo 46, leo: cuando pequen contra ti, este es Salomón orando en la dedicación del templo de Jerusalén. Cuando pequen contra ti, pues, no hay hombre que no peque, y estés airado contra ellos y los entregues delante del enemigo, y estos los lleven cautivos a la tierra del enemigo, lejos o cerca, y sigue explicando. Pero aquí el paréntesis es el que nos interesa. Las Escrituras dicen, no hay hombre que no peque. ¿Se da cuenta? El ideal nuestro es pecar cada vez menos, menos intensidad al pecar, menos frecuencia. Pero nunca vamos a lograr erradicar de nuestra vida el pecar. Así que la santificación progresiva, aunque es una realidad, nunca va a ser perfecta. Otro ejemplo que nos demuestra esto en Eclesiastés 7:20. Un poco más adelante, después del libro de Proverbios, está Eclesiastés, y en el capítulo 7, en el versículo 20, nosotros leemos así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿No hay alguien así? ¿Está claro? Filipenses 3:12, en el Nuevo Testamento ahora, leemos palabras de Pablo que dice así. Dice: no que lo haya yo alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Hermanos, 13, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Estamos en esta persecución del perfeccionamiento, aunque sabemos que nunca lo vamos a lograr en esta vida. Pero eso no nos quita de seguirlo buscando. O primera de Juan 3:2, el último que vamos a leer en este caso, dice la Escritura: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Entonces, cuando ya estemos con Cristo, ahí ya vamos a ser semejantes a Él en perfección. Mientras, no. La segunda cosa que nos habla la realidad de la santificación es que Dios procura la santificación no solo de la conducta de los cristianos, también de sus intenciones. Que eso normalmente es dejado a un lado por la religión. ¿Se dan cuenta? La religión presta mucha atención a la conducta. La santificación verdaderamente bíblica también presta atención a las intenciones, a las motivaciones del corazón. Dice en Filipenses 2:13, como ya leímos hace no mucho: porque Dios es el que pone en vosotros el querer como el hacer. ¿Se da cuenta? Para Dios el querer es equiparado con el hacer, las dos cosas cuentan. El Señor Jesús, hablando de las intenciones, dijo que oyeron que fue dicho: no matarás, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Entonces está hablando de un mal sentir, ¿verdad? Entonces las intenciones, las cosas del corazón son tan importantes para Dios como las conductas. Para Dios la santificación no solo es en apariencia, pero es de fondo. Hablando de la santificación progresiva. Así que Dios procura la santificación no solo de la conducta, también de las intenciones. Y número 3, el cambio santificador comienza precisamente allí, en el interior. De hecho, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice el apóstol Pablo acerca de eso, que somos transformados en nuestro ser interior. Escuche cómo lo dice: pero nosotros todos, 2 Corintios 3:18, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Transformados de adentro para afuera. También Romanos 12:2, quizás recuerdan cómo dice la Escritura. Es muy clara la Escritura cuando dice que debemos renovarnos en el entendimiento. No solo en las costumbres, pero en el entendimiento. ¿Y dónde está eso? En el interior. ¿Correcto? De hecho, es decisivo la renovación interna, porque es la que determina toda renovación externa auténtica. Sobre toda cosa guardada, dice la Escritura, guarda tu corazón, porque de él fluye, mana la vida misma. Como son los pensamientos del hombre, así es el hombre, dice en otro lugar. Entonces, el interior, el interior es donde debe comenzar la santificación, en la mente y en sus afectos, sus sentimientos. Eso es en lo que concierne a la realidad de la santificación progresiva. ¿Qué en cuanto a los participantes de la santificación progresiva? ¿Quiénes son los que toman parte o intervienen en la santificación condicional o progresiva de los cristianos? Leamos lo que dice Filipenses 2:13 una vez más, o recordémoslo, se lo cito, dice: porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su propia voluntad. ¿Quién es el primer interesado y el que toma la iniciativa en provocarnos a nosotros a hacer lo bueno, lo santo, lo justo, lo recto? ¿Quién? Él. Así que, en primer lugar, el primer agente de la santificación del creyente es Dios mismo. Él mismo. Primera de Tesalonicenses, también lo leímos hace no mucho, y dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el versículo que sigue: fiel es el que prometió, el cual también lo hará. ¿Y quién es ese? Es Dios. Dios es el primero de los responsables de la santificación del creyente, el que provoca en ellos este deseo. Yo todavía recuerdo cuando yo no seguía a Jesús según este camino. La voluntad, la única voluntad que me interesaba agradar, ¿cuál era? ¿Qué creen ustedes? Claro, la mía. Yo era como la mayoría de los que dicen: yo hago lo que yo quiera. Entonces, ¿a quién me interesaba tener contento? Imagínate que en esa temporada de mi vida llega alguien y dice: ¿qué vas a hacer el domingo? Pues lo que siempre hago los domingos. Te invito, levántate temprano, vámonos a la iglesia. ¿Qué mosca te picó? No, pues me invitaras al mercado, me invitaras al fútbol. ¿Cómo crees que voy? No. Sentarme allí para estar escuchando, eso es locura para la mente sin Dios. ¿Me entiende? Para la mente sin Dios de la Biblia. La gente puede tener una imagen que se inventa de Dios, ese Dios que se acomoda a sus gustos, pero ese no es el Dios de la Biblia. ¿Me explico? Pero ¿de dónde nace este nuevo gusto, hambre y sed por la verdad, por Dios? ¿No conociste a alguien que llegó a decir: bueno, ¿qué les dan? Pues ¿cuánto pagan para que estén allí? Duro, duro, tanto cantadera. O sea, ¿qué? Brainwash, es el lavado de cerebro, yo no entiendo. Pues sí, no entienden. Pero cuando Dios hace este milagro y empieza a producir en ti el gusto, ¿quién te fuerza? ¿Eh? ¿Quién te levanta? ¿Quién te fuerza a levantarte temprano? ¿O el día de descanso, dedicárselo a eso? Nadie te fuerza. Al contrario, te irritas y se te hace tarde. Bueno, a algunos debería irritarles más seguido, ¿verdad? ¿Quién le pone el gusto por perdonar, por abstenerse del mal? Dios. Dios es el que produce el querer estas cosas santas. Y no solo produce las ganas, sino que me da el poder para lograr empezar a cumplir lo que antes no podías. Entonces, Dios es el primero de los responsables. Hebreos 13, el último ejemplo que cito en este respecto, dice el versículo 20 de Hebreos 13, leo, la Biblia de las Américas: y el Dios de paz, quien resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, el Dios de paz os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es el primer participante de la santificación progresiva del creyente. Número 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, nos enseña que el segundo participante de la santificación progresiva del creyente, escuchen quién es, a ver quién lo capta. Dice: según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Ser rociados con su sangre. La segunda persona que interviene, que participa en la santificación progresiva, ¿quién es? El Espíritu Santo. Dios da la orden, quiero que mi hijo se santifique, ayudémoslo. Y entonces, por el Espíritu que habita en nosotros, ¿cómo se describe a ese Espíritu la mayoría de las veces en el Nuevo Testamento? ¿El Espíritu qué? Santo. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo. Dios no nos da el Espíritu Santo porque seamos santos. Dios nos da el Espíritu Santo para santificarnos. ¿Captan? Nos lo da precisamente porque no somos santos. Por eso nos da el Espíritu Santo. ¿A quién le pones tú las baterías? ¿Al aparato que tiene baterías o al que no tiene baterías? Pues Dios pone su Espíritu Santo en la vida de los que no son santos. ¿Para qué? Para que lo sean. Para santificarlos. Otros ejemplos rápidamente. Dice Romanos 1:4. Miren cómo dice la Escritura ahí. Romanos 1:4. ¿Alguien lo tiene? Ok, lo tengo yo entonces. Dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad. ¿Cómo se describe al Espíritu? Espíritu de Santidad, una vez más. Es un efecto de la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. También en Gálatas se nos dice en el capítulo 5, en el versículo 17, las siguientes palabras. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseas. La carne quiere pecar, el Espíritu quiere obedecer a Dios. Entonces Dios nos ha dado su Espíritu para que lo sigamos su guía y entonces podamos crecer en la santificación. En la santificación progresiva. Dios el Padre, primer participante. Dios Espíritu Santo, segundo participante. Y el tercer participante, según la Escritura, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 4 y 5, nos enseña que, repito, segunda de Pedro 1, 4 y 5, dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de las concupiscencias. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, salud, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, y sigue la lista. ¿Quién es el que debe de añadir? El creyente. Él es el tercer participante de la santificación. Dios el Padre, proveyendo. Dios el Espíritu facultando y el creyente haciendo su parte, obedeciendo, haciendo su esfuerzo. Y hay muchos pasajes más. Hebreos 12:14 es uno de ellos. Dice Hebreos 12:14. Dice la Escritura, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quién tiene que buscar la santidad? Usted. ¿Quién tiene que buscar la santidad? Yo. El creyente. ¿Está claro? Segunda de Corintios 7:1, el último que vamos a citar en este punto, en lo que respecta a los participantes de la santidad progresiva. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quién tiene que limpiarse? ¿Quién tiene que perfeccionarse? Nosotros mismos. Dios ya proveyó todo lo necesario, nos proveyó las instrucciones en su palabra, nos proveyó su liderazgo en la obra santificadora, santificándonos posicionalmente, y nos dio su Espíritu a vivir en nosotros para darnos el poder para obedecer. Esos son los participantes de la santificación progresiva. Y ahora, ¿cuáles son los medios? El Espíritu Santo es el mecánico que vive adentro de nuestro corazón para arreglarlo, pero ¿cuáles son las herramientas que Él usa? Escuchemos qué dice Salmos 1 del 1 al 3. Quizás usted lo recuerda. Dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y luego dice el versículo 2, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Qué nos ha dado Dios para meditar y para obedecer? Las Escrituras. El primero y más obvio de los medios santificadores que Dios ha provisto para nosotros es la lectura y la meditación de las Sagradas Escrituras. Por eso insistimos. ¿Quieres ser santo? Pégate al libro. ¿Quieres vencer el pecado? Pégate al libro, lee el libro, medita en el libro, considera el libro, memoriza. El Salmo 19 también nos dice, en cuanto al mismo tema, dice, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel que hace sabio al sencillo. Y sigue diciéndonos todo el efecto santificador que produce la palabra en aquel que lo toma en serio. De hecho, el salmo más grande, el capítulo más grande de toda la Biblia, el Salmo 119, todo de principio a fin está consagrado a ese propósito, a exaltar y clarificar el poder santificador de la palabra de Dios en la vida del creyente. Número 2, ya que estamos hablando del Salmo 119, versículo 37, consideremos lo que allí nos dice la Sagrada Escritura. Salmo 119. El que escribe estas palabras, el salmista, ¿a quién se las escribe? A ver, léalo otra vez fuerte. Piensen, a ver, piensen, ¿a quién creen que le está hablando? A Dios. Entonces, cuando nosotros le hablamos a Dios, ¿cómo le llamamos a eso? Orar. ¿Y qué le pide en oración? ¿Qué le dice? Que aparte sus ojos de qué. Él está pidiendo, Señor, santifícame. Medio número 2 para santificarnos, la oración. Primero, la lectura y la meditación de la Sagrada Escritura. Número 2, la oración. ¿Quieres vencer un pecado en tu vida? Pídele a Dios ayuda. Clama a Dios. Dile que aparte tus ojos, tu corazón, que te aparte de la maldad, de una maldad específica, de una maldad en general. La oración es el segundo medio santificador que Dios ha provisto para el creyente. Filipenses 4 dice, por nada estén preocupados. Dice, por el contrario, sean conocidas delante de Dios sus oraciones. Entonces, la oración es un recurso maravilloso. Hebreos 4:16 nos dice también al respecto, dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? La pregunta es, ¿a quién se los confesamos? A Dios. Entonces, cuando hablamos a Dios, oramos. Y si esta oración es de confesión, dice, entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos y también ¿para qué? Y limpiarnos. ¿Y qué es la santificación sino eso? Limpieza espiritual. Así que número 2, la oración santifica. Número 3, convivir con otros creyentes, o como la llama la Biblia, la comunión de los santos. Convivir con otros creyentes también nos provoca, nos estimula a la santificación. Veamos algunos ejemplos rápidamente. Efesios 4:25. Dice la Escritura, leo para ustedes. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. En Hebreos capítulo 3, escuchen, también hace no mucho lo leímos. Hebreos 3 dice el versículo 12 y 13. Dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Oigan el remedio para evitar la apostasía de la que se habla aquí. Versículo 13. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Quieres evitar el engaño del pecado? Es decir, ¿quieres santificarte? Dios ha dado un regalo. ¿Y sabes qué es? La exhortación de tus hermanos en Cristo. ¿Captan eso? Exhortaos los unos a los otros en tanto que se dice hoy. No sea que alguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Dios nos ha dado la iglesia. Ahora comprende usted por qué Satanás va a hacer hasta lo imposible y de manera lo más sutil que él puede para convencerle a usted que descuide el congregarse y el convivir con otros cristianos. Porque él sabe que al alejarle a usted de un ambiente santificado, entonces lo expone a usted más fácil al ambiente corruptor y no tiene el ambiente santificador que lo preserve. ¿Capta usted? Los cristianos son la sal, preservan de la corrupción, aléjalo de la sal, se pudre. ¿Captan? Dios nos ha dado su palabra para meditar y memorizar y obedecer. La oración para clamar y la iglesia para cuidarnos unos a otros. El último ejemplo en este aspecto, en Hebreos lo vamos a leer, pero en el capítulo 10, versículos 24 y 25. Qué bonito versículo, me gusta. Dice: y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. ¿Ven otra vez? ¿Soy el único que necesita el estímulo de otros? ¿Verdad? ¿No hay veces que te sientes ya cansado de estar haciendo el bien y sentir que no vale la pena el esfuerzo? Tú sabes que Dios te va a recompensar, pero tus emociones se debilitan. Y entonces Dios ha provisto un regalo para inyectarte estímulo. Y ese se llama la iglesia. Cuando ya no tienes ganas, ya no tienes energías, entras en contacto con los cristianos y dicen: ánimo hermano, no se desanime. A veces ni te lo dicen, solo se paran y dan un testimonio. Ven a entrar a nuestro hermano que está luchando por su vida y por su salud. Y luego dices: y yo pensé que yo tenía pruebas. Mira el gozo que tiene. Ya nada más porque apareció ahí, dices: wow, no, ya. ¿Me entiendes? Qué importante es la iglesia para la lucha contra el pecado y el crecimiento en la santificación. Es más importante de lo que nosotros a veces consideramos. Y número 4. Ya dijimos, meditar en la escritura, la oración, la iglesia. Número 4. Interpretar las experiencias de la providencia de Dios según las escrituras. O dicho en otro modo, es integrar una perspectiva bíblica de la vida. Saber interpretar las cosas de la vida desde los ojos de Dios y no nada más de los ojos de los hombres. Vamos a ver unos ejemplos, quizás lo haga más claro. Romanos 8:28, ¿qué dice? Pero sabemos, ¿lo sabes tú? Escuchen. Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Oye, pero es que me pasó algo tan difícil. Yo me quiero amargar, me doy por vencido, tanto esforzarme, tanto ser puro, tanto para que me pase esto. Pero si tú te acuerdas de lo que dice la Biblia, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ok, usas una perspectiva bíblica para filtrar tus experiencias. ¿Captan eso? Integrando a tu manera de ver el mundo la verdad de la Biblia. Otro ejemplo quizás ayude. Salmo 119:71. Dice, una vez más el Salmo 119, pero el versículo 71. Ok, leo. Salmo 119, versículo 71, 7:1. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Válgame, ¿quién puede decir eso? Bueno es para mí ser afligido. ¿Quién dice eso? Que no tenga una mente, la mente de Dios. Dice, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Y muchos de nosotros sabemos esto en la vida real. Mientras no hubo pruebas, no la llevamos muy tranquila. Pero vienen las pruebas, y dices, no, necesito algo sólido en donde anclarme. No puedo dejarme llevar por los vientos inciertos de la vida. Y entonces descubres y dices, qué hermosa es la palabra de Dios. Y entonces, por fin, la tomas en serio. ¿Verdad? Y hay muchos otros pasajes, solo para los que toman nota, ya no los vamos a leer por cuestión de tiempo. Romanos 5, del 3 al 5, Hebreos 12, 10, Primera de Pedro 1, 6 y 7. Todos ellos nos ilustran claramente la importancia de interpretar las experiencias de la providencia de Dios según las Escrituras. Entonces, meditar las Escrituras, orar, congregarnos, estar en contacto con la familia de Dios, y luego empezar a ver las experiencias desde una perspectiva bíblica. ¿Ok? Número 5, tan sencillo como esto: guardar los mandamientos de Dios. Dice el Evangelio de San Juan, el Señor Jesús, en el capítulo 15, hablando Él a sus discípulos, Juan 15, 10, dijo el Señor, leo: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Guarda los mandamientos, memorízate los mandamientos y guárdalos, que es, digamos, una extensión del punto 1 y del punto 4. El punto 1 es meditar en las Escrituras y el punto 4 es evaluar tus experiencias desde las Escrituras. Ahora es, de manera más directa, obedecer los mandamientos del Señor. Eso nos santifica. Dios te dice, perdona, eso te va a santificar. Obedece el mandamiento. No matarás, no mates, y eso te mantendrá santificándote. Los mandamientos del Señor. Y luego, practicar la mortificación. La mortificación significa matar poco a poquito. Matar de hambre, eso es mortificar. Matar en episodios, así, poco a poquito, paso a pasito lo vas matando. El ejemplo más claro de la mortificación era la cruz. Clavaban al delincuente, lo colgaban y ahí lo dejaban. Ándale. ¿Cuándo tardaba en morirse? Le empezaba a dar sed. Imagínense, insolación, hambre, calambres. Venían los pájaros, como estaba clavado, chorreaba sangre, venían los pájaros, imagínense, se lo empezaban a comer vivo. Es la muerte más horrible que se pueden imaginar, porque era la muerte lenta, humillante, vergonzosa. Esa era la cruz. En las Escrituras se nos dicen, en pasajes como en Romanos 8:13, escuchen, Romanos 8:13 es uno de tantos, dice: porque si viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Hay una tradición, a una traducción de la Biblia que dice: si mortifican las obras de la carne, vivirán. ¿Qué nos manda Dios para santificarnos? Que tú mates de hambre a tus apetitos carnales. Tu carne quiere chisme, chisme, me gusta el chisme. A ver, dame un chisme, un chisme. Oye, ¿qué sabes de esto? Oye, vamos a ver, las redes sociales. A ver. Y dice, no le des de comer, mátalo de hambre. Quiero chisme, pásame el TV Notas, ándale. ¿Verdad? ¿Qué es eso, pastor? Yo no sé nada de eso, ni del TV Novelas tampoco, dice. Y entonces, la gente dice, no le voy a dar de comer, no le voy a dar de comer. Oigan cómo lo dice Pedro, el mismo principio, Primera de Pedro 2:11. Dice: Primera de Pedro 2:11, leo: Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mortifíquelas para santificarse. Y otros pasajes que hablan también, Primera de Corintios 9:27, donde Pablo decía: golpeo mi cuerpo y lo sujeto a servidumbre. Gálatas 5:24 y Colosenses 3:5, Tito 2:12, etc. Y el último de todos los medios santificadores, ya dijimos, meditar la palabra de Dios, orar, congregarnos, evaluar nuestras experiencias bajo la perspectiva de Dios o la perspectiva bíblica. También dijimos guardar los mandamientos. Número 6, mortificar los apetitos de la carne. Y por último, contemplar a Cristo, pero sobre todo su gloria. Contempla a Cristo, ve a Cristo, lee las Escrituras y encuentra, escarba. Cuando leas cualquier pasaje de las Escrituras, digas: ¿qué me enseña de Cristo esto? Veo a Cristo aquí. ¿Dónde está? Cristo escondido es el tesoro. Yo voy a escarbar. ¿Dónde está Cristo? Y cuando lo hallas, pasaje tras pasaje, Cristo, y ves a Cristo, las Escrituras prometen en 2 Corintios 3, 18, que ya mencionamos hace rato, pero volvemos a leer con más atención. Escucha esto. 3, 18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando, diga, contemplando. ¿Qué es contemplar? ¿Verdad? ¿No es lo mismo esto? ¿No es lo mismo esto? Hagan de cuenta que ustedes son un paisaje. ¿No es lo mismo esto? ¿Qué esto? ¿Qué esto? Eso es contemplar. ¿Captan el punto? Es detenerse, fijar la mirada, mirar los detalles y empezar a ver y decir: ¡oh, wow! ¿Has ido a un museo y ves las obras de arte? El observador descuidado dice: ¡ay, qué aburrido! ¡Vámonos! Pero luego el otro que presta atención dice: ¡para un tantito! A ver, ¿es foto? ¿Es una pintura? No, es una pintura. ¿Cómo revolvió los colores? ¡Mira! Y empiezas a ver y dices: ¡qué bárbaro! Y entre más atención prestas, dices: ahora entiendo por qué lo tienen aquí. Y la pregunta que te sale en automático es: ¿quién lo hizo? ¿Quién es capaz de hacer estas cosas? Eso es lo que Dios quiere que tú hagas con Cristo. Que cuando vas a la Escritura digas: ¿qué dice? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Oh, wow! ¡Cristo! Observen el texto. Dice: contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo, ¿qué? Transformados en la imagen, en la misma imagen, de gloria en gloria, por el Señor, el Espíritu. Yo tuve una muy mala costumbre cuando era niño. Termino con esto. A veces me daba curiosidad ver el sol. ¿Soy el único que cometió ese mal hábito? Bueno, no fue en hábito, pero sí lo vi varias veces. Quería ver. ¡Ay, no! No se aguanta mucho, ¿verdad? Pero decía: no, soy macho. Después de un rato de aguantar, no le recomiendo a nadie haga eso. Después de ver un rato el sol, era capaz, no sé si les pasó a ustedes, después de un rato, algo emergía. ¿Qué era? El anillo, ¿verdad? Ya se ve la corona, ya te empiezas a quedar medio ciego, pues ya. Empiezas, ya no te encandila viendo el resplandor, sino que de pronto se adapta la vista y de pronto se empieza a ver el perímetro del astro rey, ¿no es cierto? Pero al principio no lo puedes ver. ¿Sabes por qué no lo puedes ver? Porque su resplandor te lo impide. Tienes que aguantar, quemarte la córnea para al final poder ver poquito, aunque sea poquito, del astro. Porque no puedes ver el astro, solo ves su resplandor al principio. ¿Sí o no? Por eso aquí no dice que debemos contemplar a Cristo. Dice que debemos contemplar su gloria. Entre más contemples cómo Dios manifiesta su gloria de formas tan increíbles, tan creativas, tan diversas, tan variadas, después de contemplar y contemplar a Cristo, dices, a ver, Jesús, después dices, oh, wow, ya estoy viendo, ahora veo, antes no veía. Por eso, hermanos, hay pasajes que nos dicen, como en Efesios 1:18, Hebreos 11:26-27, que debemos ver con los ojos del corazón. ¿Capta? Porque la gloria de Cristo no se ve con estos ojos, se ve con estos. ¿Entienden? La contemplación de Cristo nos transforma de gloria en gloria. En el contexto, Pablo está citando lo que le pasó a Moisés, que cuando Dios lo llama a Sinaí, se sube Moisés, y Moisés, él piensa que nada más está escuchando y viendo ahí la gloria de Dios, no ve a Dios, nada más ve su gloria y la espalda de su gloria, y recibe las tablas y ahí está platicando. No, pues bien contento Moisés, imagínate todo lo que veía. Y dice que cuando Moisés baja del monte, no sabía él, su rostro resplandecía, se impregnó de la gloria. La Biblia nos dice que Dios es santo, santo, santo. Y entre más estemos expuestos a la gloria de aquel que cuando entró a la sinagoga de Capernaum, si no me equivoco, el endemoniado que estaba ahí, el hermano endemoniado, bueno, no era hermano, pero pues se congregaba en la sinagoga, ¿verdad? Hermano, hermano diablo, qué bueno que vino, hermano. Pero cuando hace Cristo acto de presencia, la gente no veía algo que el espíritu que estaba dentro del hombre sí vio. Y él no soporta el espíritu inmundo y dice, yo sé quién eres tú. Estos no saben, está diciendo, estos pobres, ay, pobrecitos. Pero yo sí sé quién eres tú, grita. Eres el santo de Dios. Eso dice el espíritu inmundo. Cuando tú contemplas a Cristo, que es el santo de Dios, y entre más los contemplas, te pasa lo que a Moisés. Te impregnas de su santidad. ¿Captas? Entonces vas siendo transformado de gloria en gloria. Medita la Escritura. Ora. Congrégate. Corrige tu perspectiva. Examina tus experiencias a la luz de la verdad. Obedece los mandamientos. Practica la mortificación, pero sobre todo, contempla a Cristo. Por eso hoy tenemos una canción que nos gusta que dice, contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. A eso venimos a la iglesia, no venimos a ver quién nos entretiene, qué sacamos. Venimos a procurar contemplar a Cristo y a Dios en su gloria, y eso nos va a transformar y nos va a santificar. Oremos. Señor, te rogamos humildemente que nos concedas ojos para ver las maravillas de tu palabra, de tu persona, de tu gloria, de tu Hijo y su gloria, de tu Espíritu y de su santidad, para ser capacitados, motivados, enamorados de ser más como tú y más mortificar el pecado en nuestras vidas. Gracias por tu maravillosa palabra. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de ella. En nombre del Señor Jesucristo, amén.